pedía por radioteatros, que vuelvan. Bueno, Kermés va a lanzar el mes que viene un radioteatro. Genial. Sí. En realidad es un proyecto de las radios comunitarias populares. Tengo alguna data ahí. Y bueno, está Kermés. Sí. Tenemos actores. Pero con artistas ultra reconocidos, me parece, ¿no? Sí, está Verónica McLennan, Juani de Pian, como las estrellitas. Sí, de acá. De acá, claro. Porque ahí a nivel nacional de gente grosa de la actuación. Sí, está bien. Increíble. Pero bueno, se van a conocer más detalles del lanzamiento de las radios comunitarias, una serie de radioteatros para todas las radios comunitarias del país. 8:35 minutos, seguimos en la mañana kermesera. Vamos a hablar ahora con el intendente de Telén, Saúl Echeveste. Saúl, Pali Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? Hola, Pali. Hola, Lautaro. Muy buenos días para ustedes. Muy buenos días para toda la audiencia. Saúl, estuviste reunido con el presidente del IPAB, Jorge Lescano, y hay novedades de viviendas para la localidad. Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos. Esta semana nos reunimos junto a Jorge Lescano, que es el presidente del IPAB, donde primero le informamos cómo veníamos con estas 12 viviendas que están próximas a entregarse. Yo creo que estamos en condiciones para entregarlas la primera semana de octubre. Y bueno, ahí se nos dio la noticia de que a Telén se le van a dar 12 viviendas más, a las que nosotros vamos a sumar con aportes del municipio 4 viviendas, es decir que luego de octubre Telén tiene para iniciar 16 viviendas, las cuales las vamos a hacer en 12 etapas seguidas, ¿no? Estas 12 viviendas que ya están casi finalizadas y que se van a entregar en octubre, ¿estas de qué plan corresponden? ¿Son del municipio? Son del plan Mi Casa. Nosotros firmamos en enero de este año esas 12 viviendas. La verdad que venimos muy bien. Alrededor de 5 meses nos ha llevado esta construcción de estas 12 viviendas y a nosotros en un tiempo realmente muy difícil y complicado en lo económico y en lo social nos ha permitido generar el tan anhelado circuito económico, ¿no? que tenemos. Son todos los albañiles, gasistas, plomeros, electricistas, son todos de la localidad. El Compre lo hemos hecho local también. Entonces eso a nosotros nos ha permitido pasar esta situación realmente compleja de la mejor manera, ¿no? Bien, Saúl, ¿hay un déficit habitacional importante ahí en la localidad? Sí, nosotros primero tenemos que recordar que venimos de 4 años de un gobierno nacional anterior que no hizo ni una sola vivienda en toda la provincia de La Pampa, en la cual Telén estaba acostumbrado a inaugurar 10 viviendas por año, y hoy el déficit habitacional es de 70 familias. Es mucho para Telén, pero bueno, nosotros con estas 12 que vamos a entregar, más las 16, ya estaríamos cerca del 50%. La idea es, al finalizar la gestión, poder cumplir con todos los vecinos y vecinas de Telén que están a la espera de una vivienda. Saúl, me imagino que la expectativa también está puesta en que el Gobierno Nacional retome la construcción de esas viviendas sociales que abandonó el macrismo. Claro, nosotros, es esa la idea, nosotros también estamos trabajando, y en esto creo que hay que ser inteligentes, en ir teniendo terrenos y ir donándolos al IPAB, para en el caso de que el Gobierno Nacional lance el FONAVI, que todos lo conocíamos así, ese programa, podamos tener esas dos opciones, del Plan Mi Casa, que es del gobierno provincial, y el FONAVI, que sería del gobierno nacional. Para aquel o aquella que está escuchando, recién hacías algo de referencia. ¿Qué significa que las viviendas que se construyan, toda la mano de obra y los materiales se compren ahí en la localidad? Mirá, no, nosotros primero, cuando iniciamos la construcción de estas primeras viviendas, primero que juntamos a todos los albañiles de la localidad, y cuando digo todos. Se armaron cuadrillas en las cuales se pusieron a personas responsables de determinada cantidad de viviendas, y en el Compre local, es decir, nosotros en el corralón que tenemos, que está en la localidad, compramos casi el 100% todos los materiales aquí en Telén, y eso nos permite también al corralón tener la posibilidad por ahí de poder financiarle al resto de los vecinos y vecinas, porque sabe que tiene una entrada fija por parte del municipio. Entonces, creo que en esto hemos sido solidarias ambas partes, los proveedores, los albañiles y nosotros, y entender que si queremos que haya trabajo en la localidad, muchas veces tenemos que ceder de ambas partes, ¿no? Claro. ¿Saúl, van a ir a sorteo estas viviendas? No, nosotros estas viviendas vamos a analizarla con el equipo de desarrollo social, vamos a analizar cada una de las situaciones. Hay situaciones que realmente son complejas, que necesitan una casa urgente, y nosotros también le vamos a dar la tranquilidad a los vecinos de que vamos a dejar lo mejor de nosotros para poder cumplir, como te decía, el 100% en lo que dura esta gestión. Pero también lo otro que ha traído el gobierno neoliberal de Macri, además de no construir ninguna vivienda en toda la provincia de La Pampa, es que a nosotros nos ha llevado a tener que salir con un programa de empezar a construir habitaciones en casas, porque han quedado chicas, porque quizás teníamos hacinamiento, en donde había muchos niños durmiendo en una sola habitación, y esto se debe a que no había construcción de viviendas. Entonces, también estamos invirtiendo en eso, ya alargamos la primera etapa, que son la construcción de 5 primero habitaciones, y ahora en un par de semanas arrancamos con la segunda 5, y tenemos también una tercera etapa de otras 5 más. Así que tratamos de con pequeñas obras que les mejoran la calidad de vida a los vecinos, e ir, como te decía, fomentando el circuito económico. Saúl, te hago la última. Sos de una localidad ahí del oeste, pequeña. ¿Cómo funcionan los servicios de telefonía, sobre todo celular? ¿Cómo están funcionando? La pregunta te la hago por la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de declarar como servicios públicos la telefonía celular, internet y la televisión por cable. Ya, los servicios vienen funcionando bien, no nos podemos quejar. Sí celebramos la decisión política del presidente de declararlos como servicios públicos, creo que es fundamental. Es necesario que estemos comunicados todos, y esto nos permite igualdad de oportunidades para todos y para todas, ¿no? Claro, está bien. Y sobre la decisión de volver a las clases presenciales que ha tomado el gobierno provincial, ahí la localidad, ¿cómo está? ¿Es más fácil porque es pequeña y se puede controlar mejor la circulación de la gente? Sí, nosotros acompañamos esa decisión. Creo que estamos en condiciones en la localidad y en la zona de poder llevar adelante esa metodología. Uh-huh. También te digo de que los niños quieren volver a clases, extrañan el ir y estar en el aula. Y creo que también es necesario, más allá de que la verdad que vienen trabajando muy bien los docentes, los maestros, y las maestras en cuanto a esta nueva metodología, ¿no? Sí. Creo que todos estamos tratando de aprender en un tiempo rápido, y que creo que además también de provocar cosas malas esta pandemia y todo lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, social y económica, en muchas otras cosas nosotros nos ha llevado a optimizar mucho más el tiempo en cuanto a lo que tiene que ver a lo tecnológico, ¿no? Bien, Saúl, no sé si querés agregar algo, si no, gracias. No, sí me gustaría repudiar los dichos de Dualde, de defender a ultranza la democracia. Yo estoy plenamente convencido de que las Fuerzas Armadas están integradas al sistema democrático, que no hay ninguna posibilidad de un golpe de Estado militar, y que esto merece un repudio de toda la clase política, de toda la sociedad. Y lo mismo también, no estoy para nada de acuerdo con los dichos que son de público conocimiento del cantante Dipi, que desprestigia la política. Yo creo que hay que reivindicarla, de que sí pueden haber políticos que son malos, que han hecho las cosas mal, pero la política es la única herramienta transformadora de la realidad, y que les va a mejorar la calidad de vida a la sociedad. Bien, Saúl, gracias por estos minutos con Kermés, que tengas buen día. Les mando un abrazo. Bien, el intendente de Telén.